Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. ¿Qué tal, amigos? Hoy dedicamos nuestro programa al bandoneón. Con Blanca Sersen visitamos en la Asociación Argentina de Intérpretes a su presidente, el maestro Leopoldo Federico, uno de los bandoneonistas más admirados de nuestro tiempo por el virtuosismo y la riqueza de su arte como intérprete, compositor, arreglador y director de orquesta. Ha sido dos veces galardonado, en el 85 y el 95, con el premio Konex, como una de las cinco mejores figuras de la historia de la música popular en la disciplina instrumentista de tango. Además, Sadaic le otorgó en el 88 el premio a los grandes intérpretes y en el 94 el gran premio Sadaic. Según la clasificación de Hornbostel-Sachs, el bandoneón se puede definir como un aerófono portátil, con botones, accionado a fuelle, con ejecución de ambas manos simultáneamente, por acción del aire a presión, con un sistema de lengüetas metálicas. Originado en Alemania, se cree que su nombre proviene de uno de sus principales constructores, Heinrich Band, quien lo fabricaba hacia 1840. Ernest Louis Arnold fue el fabricante de los bandoneones ELA, las iniciales de su nombre, que eran importados en la Argentina a fines del siglo XIX. Uno de sus hijos, Alfred, fundó en 1911 la firma Alfred Arnold Bandoneon, haciendo los famosos y apreciados AA, las iniciales de Alfred Arnold. En el control técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Leonardo Lieberman. Vamos ya al reportaje. Los bandoneones que estamos usando ahora son los bandoneones que tienen 100 años, qué sé yo. Los bandoneones que están dando vuelta por el mundo son esos mismos bandoneones que después de la guerra se dejaron de fabricar, pero acá en el país entraron tantos bandoneones que con distinta marca, pero el mismo origen, es decir, los AA, el Premier, yo uso un 3B, pero son bandoneones todas de esa. Ahora hay unas marcas de bandoneones que se llama Germania, el ELA, el Tango, que son de una calidad inferior a los AA. Por el material que han usado, la manera de emitir el sonido del bandoneón, comparando, es como si fuera una armónica. En la armónica uno sopla y ese viento hace vibrar a una lengüeta, que es la que emite el sonido. El bandoneón tiene una lengüeta que el viento se lo manda al fuelle. Ahí aparecen los sonidos. De la mecánica del bandoneón es otra cosa. Pero en esa diferencia de bandoneones, de AA, Premier, yo le dije de la calidad, la diferencia más notoria reside en el soporte que llevan las lengüetas. El peine. El peine, digamos. Hablamos el mismo idioma. Ese peine, en los bandoneones que tienen esa calidad de sonido media, no tan efectiva como los bandoneones conocidos, están hechos de aluminio. Y los bandoneones AA, Premier, qué sé yo, tienen una aleación de aluminio con zinc, que le da otra consistencia al sostén, digamos, al soporte de la lengüeta. Y ahí varía mucho la calidad del sonido, porque esos bandoneones, si yo tuviera que tener un bandoneón que tuve, inclusive de si lo tengo que usar para trabajar con la orquesta, directamente no me serviría. Pero no resisten una presión. A lo mejor un bandoneón de esos, para una cosa así, tocando suave, íntima, para grabar, puede caminar. Pero tiene un sonido apagado y a veces hasta parece medio acordeonado, ¿no? Thank you. Che Bandoneón de Troilo y Castillo por Leopoldo Federico en solo de bandoneón. Es increíble y en los últimos tiempos los pibes nuevos que han salido son una maravilla. Los escucho y no conozco a la mayoría, pero todos los días aparecen y gusto, aparecen, salen de abajo una baldosa. No sé dónde estaban escondidos, porque para poder llegar a tocar así tienen que haber estudiado. Y algunos estudiaron con maestros reconocidos como Pane, Medero, Marconi, pero y otros no sé cómo han hecho. Porque por lo general cuando aparece algún instrumentista con condiciones, siempre en la mente se comentó, hay un pibe que está tocando fenómeno, pero ahora son los pibes, es terrible. Es mucho más rápido. Es más rápido. Yo estoy sorprendido. Y sorprendido, y le vuelvo a repetir algo que dije una vez hace muchísimos años. Estaba en el año 14 trabajando con Grela con el cuarteto, le estoy hablando del año 60 y pico. Y hablando con Luis Estazo, yo le dije, hablando que el tango, que lo van a desplazar, que aparecen otro ritmo, otro género, qué sé yo. Y yo le dije, mira, el tango más que desplazarlo porque aparezcan otros géneros, creo que va a desaparecer solo por la falta de intérpretes, sobre todo del bandoneón. Porque no veíamos a nadie. Y lo demás, yo en ese momento tenía los 30 años menos que tengo ahora. Y es como que éramos los últimos que habíamos aparecido, los que estábamos en esa generación. Digo, no se vislumbra nadie. Si aparece alguien, va a necesitar sus años para estudiar, va a necesitar su tiempo para hacerse, y entonces se va a producir un vacío. Claro. Y yo me decía que no. Yo digo, pero vos dame nombre, digo, decime de pibes que están estudiados, que tienen condiciones, que se pueden quedar en el camino o no. Y bueno, pero resulta que de repente aparecen todos estos monstruos, como que estaban esperando agazapados, como para decir, aquí estamos nosotros, y no solamente los bandoneonistas, porque hay pianistas, violinistas, bajistas, es como que se renovó todo el plantel de músicos que ahora necesitarán su, ¿cómo le puedo decir? No su tiempo, sino su posibilidad económica, de que no se lleguen a... porque hay que vivir de la música. Éramos tan jóvenes, de Leopoldo Federico, por Sonia Posetti en piano, Damián Bolotín en violín y el autor en bandoneón. Yo siempre dije, cuando uno entra en una orquesta estable, después viene la tranquilidad del puesto y se empieza a tocar con las piernas abiertas, medio tirado en el asiento así, como, porque es así. Es un trabajo, digamos. Sí, trabajo, que hay que hacer lo otro para no quedarse. Es decir, sí. yo toco acá, toco bien, me gusta el maestro, fenómeno, tengo mi sueldo, pero yo no me quiero quedar. Yo hice eso también, yo dirigí durante casi 15 años la Orquesta Estable de Río Belgrano. Podría haber dicho en ese momento, yo acá ya me salvé, yo tengo mi buen sueldo, toco en la radio con More, toco con el otro, grabo con aquel, porque hacía, yo podía haber dicho, no hago más nada y me quedo en ese puesto tranquilo y descanso. Me hubiera, un buen día vino una ley de racionalización en el país y echaron a todas las orquestas de la radio, echaron a los elencos estables de radio teatro, echaron los empleados, quedaron los discos y una salita para pasar discos y se acabó la música en la radio, como cuando era una fuente de trabajo. No hablemos de Radio El Mundo, Belgrano y Splendi, lo que era eso, sí. con orquestas estables, eran orquestas clásicas, la orquesta intermedia, la típica, pero yo no sé, por no sentirme frustrado y terminado tocando, acompañando cantores, y yo fui con Piazzolla con el octeto, y fui con lo último que había dejado de hacer como músico era con Salgán, pero formé la orquesta con Estampone, y yo tenía la orquesta con Estampone, y seguí tocando y grabando con orquesta hasta que formé mi propia orquesta. Igual seguía dirigiendo la Orquesta Estable de la radio, pero yo no me quedé, formé el cuarteto con Rubio, hice los notables del tango. Es decir, vivía otra vida al margen del puesto estable, porque si yo me quedo ahí haciendo chin chin para acompañar a un cantor, digo, se me acabó la vida. El Pollo Ricardo, de Alberto Luis Fernández, por Leopoldo Federico y su orquesta. yo soy admirador de Lawrence, ¿no? Porque me siento identificado un poco con esa forma de él, de fuerza y de jugarse la vida tocando, porque así lo escuché y lo conocí. Toqué en la orquesta de él un tiempito en Radio Belgrano, y cuando lo vi que fue a integrar el Quinteto Real, que ya tenía 70 años más o menos, creo él, dudé de que yo había tocado con Sagan, y me pareció que por la edad y por un montón de cosas, que a lo mejor con Lauren no iba a encajar dentro de esa forma, y me sorprendió de una manera realmente como para poder decir, me equivoqué, porque con el Quinteto Real él anduvo fabuloso. No creí que él iba a salir de tocar su estilo, su forma, de Cariana, que yo, porque con Sagan era totalmente distinto, y realmente me demostró de que fue un maestro de verdad. Y componiendo los tangos de Lauren fueron uno más lindo que el otro. En cuanto a la cantidad de teclas del bandoneón, los primeros bandoneones eran de muchas menos teclas, o sea, 56. El original son 71 teclas entre las dos más. Y ahora, o sea, se ha llegado a 88. Yo he tenido un bandoneón que fue de Laurens, que él le había agregado, no me acuerdo, si 8, 9. Se las hizo agregar. Entre la mano izquierda y derecha, qué sé yo. Me acuerdo que ese bandoneón lo tuve que vender, porque donde había agregado las teclas, yo buscando una nota, el dedo se me iba a otra, por ejemplo. Entonces, digo, a esta toda partida, no tengo ganas de andar pensando de que guarda, que si estira un poco el dedo, te va a sonar a la otra. Seguramente lo habrá hecho. A lo mejor, no sé si Barletta tendrá un bandoneón también así, con más notas. No, claro, porque es incompleto en algunas cosas, y a lo mejor la necesidad de poder hacer música clásica, hacer otro tipo de música, una escala que por ahí uno llega hasta una nota y le faltan dos notas más para terminarla, tiene que hacerla en otra octavando, octava. Claro, entonces bueno, sí, pero hay que ver a veces esos bandoneones con más o menos tempo. Siempre nos preguntamos, ¿dónde estará el misterio del sonido de este bandoneón? ¿Será la madera? ¿Será el peine? ¿Será la lengüeta de ese momento que le daban un temple especial? Pero yo también he tenido bandoneones que fui de un afinador de varios, de los mejores afinadores, sí, que había en la época. Uh-huh. Y Crini, que fue uno de ellos, cuando se me rompía una voz, él lo sacaba de la cuerda del reloj, hacía la voz. Con el fleje de la clave. Con el fleje de la cuerda sí, del reloj, él lo ponía, después ponía el fleje en una morsa, sí, y a fuerza de darle lima, le daba la medida y el espesor que necesitaba para que dé una nota, porque usted sabe que esa lengüeta, según donde uno la lima la va afinando, sube o baja el tono, ¿no? Sí. Bueno, yo he roto infinidad de notas, por tocar fuerte, porque está resentida la lengüeta, porque de repente un cambio de temperatura puede hacer que esté resentida y se quiebre, porque tampoco a veces se rompen así, clac, de golpe, se empieza cada vez a menos, suena menos, claro. Y empieza a hacer, como un avión que se viene abajo, pero esa nota rota así con la de al lado, porque cada sonido tiene dos lengüetas. Cuando no anda bien una con la otra, se sale ese sonido horrible, acordeonado, desafinado. Y él le daba el temple de esa manera, y el bandoneón seguía teniendo la misma calidad. O sea, que entonces, quizás no era tanto la lengüeta. Digo, entonces la lengüeta, porque hay muchos afinadores que también han comprado bandoneones destartalados para sacarle la lengüeta, y se guardaron la voz, y después cuando le reponía una lengüeta que era original doble A, de un doble A. Pero las que hacía Clean, por ejemplo, no era sacada de un peine de otro bandoneón, las afinaba, las armaba él, las ponía ahí. Y duraban y sonaban como las otras, porque si no tenía que haber dicho, toco hasta acá y fino, cuando toco la que me cambió, no era así. Y esa no era la aliación alemana. Entonces uno dice, ¿qué es? ¿Es la madera? ¿Es el peine? ¿Es la lengüeta? ¿Es un conjunto de todo? Es un misterio eso. Thank you. afinación que se usa es 442 o 440. Sí, 442, 443, porque van con los pianos. Van subiendo, ¿no? Van, en los últimos años fue subiendo un poquito. Yo no sé si, si los pianos empezaron a afinar alto porque los bandoneones estaban altos, o los bandoneones se subieron porque los pianos... Porque, sí, realmente... De 440 fueron subiendo. Claro, porque el gran drama que tuvimos en la época nuestra... Con los bandoneones afinados, que no era 4.40, era 4.40, los pianos que había en los clubes donde uno iba a tocar, estaban todos bajo. Hemos padecido horrores más de una vez en algún barrio, terminando tocando cualquier cosa, no poder usar casi los arreglos, porque cuando era medio tono bajo, la diferencia con el bandoneón, y bueno, el pianista tocaba medio tono, tenía que hacer medio tono bajo, pero no hacer los arreglos. Tocaríamos Don Juan, nosotros en la mayor, y el pianista lo tocaría en la bemol para andar juntos, pero tocando una parrilla, porque ha pasado más de una vez eso. Pero cuando es un cuarto de tono, no hay forma de arreglarlo, ni tocando de parrilla, ni cambiando, porque no hay un cuarto de tono. Fue Leopoldo, el bandoneón, ¿lo eligió usted o usted eligió el bandoneón? ¿Cómo se encontró con el bandoneón? Indudablemente que algo tiene que haber habido dentro de mi espíritu para poder decir esto lo quiero. Pero el que me lo inculcó fue mi tío. Yo siempre digo, yo no sé si aprendí el bandoneón para darle el gusto a él y después me fui enganchando yo a través de... Que debe haber sido así, porque era un tío que vivía... Mi familia, donde yo nací, en la casa que nací, era una casa tipo chorizo que vivía toda la familia, pero mi abuela, mis tíos, otros tíos, en el fondo el otro, no sé yo. Bueno, era tipo convertido, digamos, la casa, pero era todo de la misma familia. Ese tío vivía ahí con nosotros. Con él empecé a escuchar, él primero empezó a llevar a la cancha a ver a Racing, ahí me hizo hincha de Racing, ahí me enfermó la vida, digamos. Y con él empezábamos, él escuchaba mucho, le gustaba todo tipo de música y empezábamos a escuchar las orquestas en la radio, los bailables de Radio El Mundo, Radio Gran, Radio Play. Y a escuchar, él me hacía escuchar más que nada las orquestas que le gustaban a él. Mm. Que era Julio De Caro, la orquesta de Pedro Lago en ese momento, Aníbal Troilo, es decir, un tipo de orquestas que son las que a mí nos atraparon a todos nosotros, ¿no? Pero no dejé de escuchar tampoco a las demás orquestas, porque después él me empezaba a preguntar, ¿qué orquesta es esta? Y yo entré de a poco a identificar los estilos, y hoy día a veces lo tomo como hasta como un juego, ¿no? Pero no, si tengo que escuchar una grabación de Troilo, cualquiera que le guste el tango se va a dar cuenta, pero yo lo agarro a la orquesta, a lo mejor en el cierre, en el chin-chin del final, digo, esta está la orquesta, en el chin-chin. Y después empecé con él a identificar a los músicos de las orquestas, a los solistas, a los violinistas, al pianista, cómo toca este, cómo toca el otro. Y yo me fui entreverando con todo eso, empecé a estudiar también. Empecé a estudiar el bandoneón mal al principio con un maestro de barrio que mi tío me dijo, me parece que vas a tocar como la mona con este hombre porque te está enseñando a tocar desde el alma y alguna cosita para tocar en una fiesta, qué sé yo. Digo, pero si vos querés ser músico y ser profesional, me parece que tenés que cambiar. Bueno, y ahí empecé a estudiar con Lípete, un gran maestro. Feli Lípete fue músico de Fresedo, de Caro, Rosarino. Un gran maestro. Pero después con él también llegué hasta un lugar donde no veía que podía seguir avanzando y dejé de estudiar también con él porque ya no podía, en un momento muy difícil de la vida en mi familia, me costaba pagarle la cuota que mensual, las clases, me costaba. Que inclusive me ayudaba este tío mío, que decía, no, pues no puedes dejar. Pero dejé de estudiar un tiempo y después no me acuerdo por intermedio de quién. Fui a parar a Paquito Requena, que es el tío de Osvaldo Requena. Realmente fue la persona que me dio el último envión y que me consiguió mi primer trabajo profesional. Empecé a trabajar en el año 43 en el Tabarís porque él me recomendó, no sé, por, no recuerdo qué músico, era amigo de él, y empecé a vivir de la música a partir de ese año. Así que estoy desde el 43 al 2003 con la música. ¿Sí? 60. Es tan noble que responde a todas las exigencias. Depende del que lo está tocando que rinda más de una manera o de otra. El sonido del bandoneón, escucho grabaciones que se han hecho sin el instrumento, que son realmente agradables, muy bien hechas, muy bien tratadas. Pero cuando quiero escuchar el tango, la palabra tango, tiene que estar metida la formación clásica de una orquesta típica. Sí, con, eso bien, me, sí. Con eso me... Y el bandoneón, pero con la formación, no necesidad de poner 80 violines, todo lindo. El sonido de la orquesta típica de la época, de toda la época hermosa del tango, desde las orquestas más rutinarias a la de mejor calidad, tenía su personalidad y el sonido del bandoneón siempre aparece ahí dándole el toque. El distinguido ciudadano de Peregrino Paulos por Leopoldo Federico y su orquesta. Continuamos con Leopoldo Federico. El bandoneón con la guitarra tienen un... Es una amalgama maravillosa. Sí, maravillosa. Es un misterio. Yo cuando estuve con Grela... siempre dije, pareciera que una mano la mía y la otra la de Grela. Yo no sé si yo toco la otra mitad de la guitarra con bandoneón o él toca la mitad del bandoneón con su mano. Esa es la sensación tenemos los que escuchamos. Claro, porque es como que el sonido se desenvuelve fenómeno, se mezcla fenómeno. Así oyéndolo natural ya es agradable. Y si el guitarrista tiene ese, qué sé yo, digo, de bordoneos y cosas de acordes mezclados en el bandoneón, qué sé yo, con Grela tocaba la melodía pelada de algún tema y él iba haciendo eso en el medio y es como que se realzaba todo sin necesidad de complicarlo. No se escribían las partes. Grela no leía música. Yo me hacía un monstruo para mí. Después ensayaba yo con él. Yo le pasaba el todo, mira, acá, yo pienso que voy a empezar así, voy a hacer acá, iba a la casa de él, nos quedábamos 2-3 horas grabando así con un grabador chiquito, y después yo me iba, y de lo que habíamos tocado, él después con su guitarra entraba, nos volvíamos a ver otra vez y me decía, mira, acá me hubiera gustado más empezar a mí. Y yo, bueno, empezaba hoy, tocaba y no quedaba bien, mejor que quedé solo. Cuando él tenía armada su parte, lo llamaba a Ernesto Báez, que tocaba el guitarrón, y le pasaba a él el complemento de lo que sería un violín y un chelo, digamos. Claro. Él hacía hacer la parte, los acordes en la tesitura de él, claro. y le decía, yo voy a tocar solo acá, vos hacés esto, le pasaba. Tenía una memoria prodigiosa, porque al no leer música es como que Dios les agiliza la parte auditiva. Entonces volvíamos a juntarnos los tres y ahí le damos el último toque de que yo toco, vos tocás, yo no dejo, te hago un acorde, mientras vos haces esto yo hago una notita tenida, qué sé yo, esa cosita de buscar, de no cargar por querer tocar, porque había momentos que digo, preferí no tocar porque ensuciamos la cosa. Recién cuando teníamos eso armado, yo hacía la parte del contrabajo, que era el último que venía a ensayar, y él tocaba lo que ya nosotros ya teníamos bien claro, mamado, digamos, ¿no? Sí. Así trabajábamos con el cuarteto Congrela nosotros. Danzarín de Julián Plaza por Leopoldo Federico en bandoneón y Roberto Grela en guitarra. Se armó. Con Sosa pasó algo parecido, ¿no? En otro estilo, en otra manera. Con Sosa venía ensayaba antes, estrenaba montado en la radio y venía. Nosotros íbamos una hora antes de la audición y él venía media hora antes y ya, la orquesta había ensayado el tango y él ya lo conocía la letra. Y me dice, no me haga lío en la entrada mía, para no andar pensando que tengo que esperar, vos haceme una entrada sencilla que yo entre de cajón, así. Y se iba a tomar un café y lo estrenábamos las cosas en la radio así, sin tanto mirando y yo, porque también eran años de estar juntos con los músicos, porque ya veníamos de 58. Entonces, ¿no? Eran muy prácticos. Desde que tomé la orquesta estábamos juntos trabajando. Uh-huh. Y muchos de ellos estaban en la tablas conmigo alrededor del grano, que sí que nos conocíamos ya desde el año 53 que ya había empezado a dirigir la orquesta estable. Para Españita y Roque, este matrimonio amigo tan querido, voy a dejar como recuerdo grabado los viejos versos de Celedonio Flores, porque canto así. Me acompaña Leopoldo Federico y su bandoneón. Pido permiso, señores. Este tango habla por mí. Y mi voz entre sus sones dirá, ¿por qué canto así? Porque cuando pibe me acunaba en tangos la canción materna para llamar el sueño y escuché el rezongo de los bandoneones bajo el emparrado de mi patio viejo, porque vi el desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos, y en la triste pieza de mis buenos viejos cantó la pobreza su canción de invierno, y yo me hice en tangos, me fui modelando en barro, en miseria, en las amarguras que da la pobreza, en llantos de madre, en la rebeldía del que es fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene. Y yo me hice en tango porque el tango es macho, porque el tango es fuerte, tiene olor a vida, tiene gusto a muerte. Porque quise mucho y porque me engañaron y pasé la vida masticando sueños. Porque soy un árbol que nunca dio frutos, porque soy un perro que no tiene dueño, porque tengo odios que nunca los digo, porque cuando quiero me desangro en besos. Porque quise mucho y no me han querido, por eso canto tan triste, por eso. La comparsita de Matos Rodríguez con Tursi y Maroni en la voz de Julio Sosa con Leopoldo Federico en bandoneón. La gira a Japón. Sí. Bueno, ¿cuándo va a ser? En noviembre. En noviembre. ¿Y con quién? Con la orquesta. Con toda. Con su orquesta. Con mi orquesta, con Gary, con el cantor que me acompañó desde que yo formé la orquesta después que se murió Sosa. Y la primera parte de toda la orquesta como es, y con Rivarola y la señora y otra pareja de baile. Son dos parejas de baile. Y en la segunda se incorpora Ryota Komatsu, que es el cartel número uno ahora en Japón, no sé, él estuvo hace poco acá con su orquesta, estuvo haciendo recitales por cultura. Sí. Kiyotani, que es otro bandoneonista que es el que toca el bandoneón cromático. Y un alumno de este Komatsu, que estuvo acá el otro día porque vino acá unos días y lo escuché tocar acá, que me sorprendió, porque toca a la par o más de lo que conocemos acá, me quise morir. Esos tres bandoneones van a tocar en toda la segunda parte con la orquesta, toda la segunda parte. Y el comienzo de la segunda parte son dos solos de bandoneón a seis bandoneones. Por más bien que toquen, integrarse a la orquesta no es nada fácil. Podrán mirar las notas, pero la intención y las cosas de la orquesta, de esas quedadas o de repente acelerar, no creo que van a ser tan exquisito de pegarse. Por más que escuchen los discos y que tenga la cosa, a cualquiera nos pasa. Cuando uno se mete en una orquesta nueva que ya está armada, da hasta miedo de tocar. Por lo menos la lógica es esa. Ahora, si me dan la sorpresa de que se sientan y tocan a la par nuestra, qué sé yo, entonces tiro el bandoneón por el avión y no toco más. Escuchábamos El Opio de Francisco Canaro por Leopoldo Federico y su orquesta. Estaba en el viejo almacén y yo me acuerdo que probando hice algo en la mano izquierda una vez. No sé si, yo no me acuerdo bien quién me dijo, ¿por qué no haces algo para tocar con la mano izquierda? Qué sé yo, y se me ocurrió de hacer la parte que hice yo. De bandola zurdo. Y como en ese momento con Garelo yo estaba muy cerca, porque todo lo que grabó Garelo acompañando a Rubén Juárez, casi todo el repertorio que se grabó con él y con él con la orquesta, intervine yo con Garelo de bandoneonista. Tengo un tema hecho para la mano izquierda. Lo quisiera completar y qué sé yo, ¿por qué no hacemos algo juntos? Entonces él hizo la otra parte. Y el título se lo puso él. ¿Qué lo hizo? Porque yo quería ponerle para la mano zurda, para la izquierda, qué sé yo, y él me dijo, porque yo creo que él tiene un tango que se llama algo de bandola, que es una manera de decir bandoneón. Sí. Sí. Entonces el bandola zurdo fue idea de él, de ponerle bandola zurdo. Porque prácticamente está, salvo dos o tres cositas que toqué algo en la derecha para reforzar, está todo hecho con la mano izquierda. Claro. ¿Sí? Claro. Bandola zurdo de Federico Higarelo por Leopoldo Federico en solo de bandoneón. Bueno, Leopoldo Federico, muchísimas sí. gracias por haber estado en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Bueno, a usted, a los oyentes, a la radio, a todos los amigos del tango, le dejo un y del bandoneón. Saludo. Y todavía falta, pero como a lo mejor no nos vemos, felices fiestas para todos. Muchísimas gracias, Leopoldo. Hasta pronto. A ver. Programa hemos escuchado fragmentos de los tangos Sus ojos se cerraron de Gardel y Lepera, Fuimos de Dames y Manzi, Mala junta de De Caro y Lawrence y fragmento del concierto para bandoneón y orquesta de Astor Piazzolla. Agradecemos a todos los oyentes que nos han llamado para saludar al maestro Leopoldo Federico y que han disfrutado este programa. Y para el maestro Leopoldo Federico, un inmenso abrazo afectuoso de todo el estudio que hemos acá disfrutado como nunca hacer este programa. Nos acompañaron en la puesta en el aire Marcelo Marín y en la locución Leonardo Lieberman. Gracias a todos y hasta el próximo encuentro.